Hablemos de la covacha, el que estaba esperando ya dejó de esperar y arrancamos la covacharla dedicada al séptimo episodio de esta nueva temporada de Doctor Who, que se llama La Leyenda de Robbie Sunday. Quédense con nosotros, el programa promete, se pondrá bastante sabroso. Un gusto saludarlos y damos la bienvenida a los dioses del orden y del caos, Eli y Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. O buenos días, depende de que nos estén mirando. Es muy cierto. Y también damos la bienvenida al dios del chismecito sabrosón, don Francisco Espinosa. Ay, qué bonito, sí soy. Muchas gracias, Valentín García, muchas gracias por supuesto a Petlicha y a Gorka y a todos los que nos estén viendo o escuchando, que aparentemente no son muchos, pero nos caen muy bien. Entonces, aquí estamos, muchas gracias. Pero pueden ser muy machos y con un 95% de traición. Mi nombre sigue siendo Valentín García y vamos arrancando rapidote el chismecito de La Leyenda de Robbie Sunday, un poquito con la opinión, sin spoilers. Don Francisco, tú que entraste al final, que seas el primero en darnos tu opinión. A mí me gustó mucho el episodio, de hecho ya empezó a sentirse como para mí como el Who que yo conozco, entonces eso me gustó. Me gustó cómo fueron dando los pasos hacia adelante, me gustó que hubiera tramas paralelas moviéndose, me gusta mucho la relación de este nuevo doctor con Kate, con la hija del Brigadier. Y me gusta también que cada vez que nos presentan a gente de UNIT hay muchísima diversidad en casting y eso a mí me parece algo muy bueno. Ya en los especiales habíamos visto a esta chica en silla de ruedas, etcétera, y ahorita vemos a un niño genio de 13 años que aparentemente sufre de sus piernitas o algo le pasa. Tenemos a la hija trans de Donna. Y en general, me ha gustado mucho el episodio y creo que tiene aciertos varios. Yo sé que era sin spoilers, ya dije spoilers, perdón. No hubo spoilers fuertes. Soy el diosito del chismecito, entonces pues se me tenía que salir. Muy bien, veremos si orden y caos ponen orden o caos, ya veremos cuál es. Porque aparte no supe cuál era cuál, yo nomás les puse nombre y ustedes decidirán. El nombre. Es orden. ¿Cuál, pero cuál sería No somos caos, no somos caos y más caos. En realidad. Mi primer comentario es comentar esta clase de episodio. Ya más o menos me lo imaginaba. Que hoy vamos a quedarnos así. ¿Cómo nos quedamos con este episodio? Ah, ok. Iba a pasar más o menos como pasó. Pero aún así me desespera un poquito comentar el episodio sin saber qué más comentar para después, o sea, así como recién o no más. Pero sí estuvo súper emocionante, o sea, sí ya llegamos a los límites épicos, ahora sí, así ya estamos rayando la epicidad de los típicos finales de temporada, que más o menos ya estábamos acostumbrados. Bueno, yo básicamente con Rosette y Davis y con Stephen Moffat, básicamente. Sí fue muy, muy emocionante. Creo que también pretende ser muy emotivo, o sea, pretende así como tocar fibras sensibles y la pérdida y la esperanza. Y yo no sé si estoy muy cansada, si me agarró muy, muy así desprevenida, pero la parte emotiva no me pegó como hubiese deseado. O sea, yo quería así llorarle y sufrirle y gozarle y el mucho fue como, ¡ay! Ay, ya, hasta ahí me quedé. Pero no estoy diciendo que el episodio no sea efectivo en su técnica para conmover. Solo digo que no sé si me agarró en mal momento. Yo lloro con todo, hasta con los comerciales. O sea, pero no sé por qué esta vez supongo que no me agarró así. No me pegó en lo emotivo tan duro como de costumbre. ¿Y Jorge, tú sí lloraste? No lloré. No, pues. No, me emocioné. Él llora más que yo, no, además. Sí. Lloré cuando estaban por quemar unos juguetes. Yo sí lloré. Pero no con el episodio. Pero no con el episodio. ¿Y qué te pareció en general? ya sabía yo que el anterior era livianito para que nos fuéramos hacia lo más fuerte en estos dos, seguramente. Y fue así, oh, Dios, a ver qué viene todavía. Temo que tal vez no pase algo. Me preocupa que el muy del doctor, que en el inicio del otro, o sea, así de, ah, mira, lo rescatamos, Deus Ex Machina. Y me decía, ay, no, por favor, espero que no. Ya, fíjate que para mí el episodio como que sí fue de menos a más. No sé, yo empieza demasiado pum pum pum pum y yo pensé que se iba a mantener en ese ritmo y de repente entra en un espacio muy muy, no voy a decir flojo, pero sí como que no con la intensidad que me prometían los primeros minutos, pero cierra muy bien, bueno, por lo menos sí cierra con un cliffhanger que sí me quedó con ganas de ver qué es lo que pasa en el próximo episodio, que es, yo creo, lo importante, como ya mencionan, pues queda en continuación, ese es el cliffhanger, y ahorita vamos a hablar en general de la leyenda de Revisando. Y pero como bien mencionaba Francisco, el doctor está en el puente y conoce a varios personajes, ya mencionaste a un par por ahí, pero platicamos un poquito de ellos, porque creo que sí vale la pena como irlos resaltando. ¿Cuál fue el que más te gustó? Porque hubo por ahí, creo yo, por lo menos que yo detectara, hubo dos o tres adiciones así, que es primera aparición. Rose ya la conocíamos, pero bien mencionabas, se me olvidó el nombre del chavito. Morris Gibbons. O incluso los generales que están ahí. También, no sé si ya habían aparecido, porque eso sí, como que se ven como muy, muy amiguitos del doctor. Dicho esto, y ya te cedo la palabra, Francisco, recordemos nada más que vamos con. Bye. Again. Spoilers. Eso. Me gustaba más el otro video. Voy a ver si lo encuentro en buena calidad. Francisco. ¿A poco se perdió? Sí. Diablos. Pero está bien porque afortunadamente hay varios spoilers de parte de la buena de Melody Pond. Yo no sé exactamente qué esperabas, mi querido Valentín, pero a mí me pareció que mantiene la tensión. Creo que un poco tal vez lo que pueda sonar como falla durante el episodio es que de pronto empieza a tirar demasiadas bolas en el aire, ¿no? A partir de que aparece esta Susan Tretz, o como se llame. ¿Mande? Susan Tretz. Triads. Bueno, no me acuerdo si es el nombre de ella o es el nombre de la empresa, perdón. No, de ella es ese Triad, porque era el anagrama de TARDIS. Sí. Entonces, a partir de ahí tienes esa, después está la trama de Rose, después aparece la mamá, después está la vecina de Ruby. Sabes, como que de pronto empieza a querer malabarear varias cosas que a Russell T. Davis usualmente le sale muy bien, o le había salido muy bien. Creo que en esta ocasión sí se le empezaron a hacer bolas los malabares, pero aún así creo que llega a buen puerto. A mí me gustó mucho la introducción, cómo básicamente resuelven rápido el rollo de tratar de averiguar quién es esta mujer. Se ve inmediatamente. Me gusta cómo van manejando el misterio de ella y todo lo que están pensando, ¿no? Que Unit ya la tenía vigilada desde hace rato. Me gustó mucho el recurso de la cámara del tiempo. Esa me pareció bastante interesante, que funcionara un poco como una especie de holodeck interesante ahí. Está muy simpático. Y bueno, en general me ha... Yo creo que logran aterrizar los balones, pero sí creo que hay momentos en los que se le empiezan a hacer bolas en las manos a Russell T. Davis. Sí, bueno, no sé qué opinen por acá, Eli y Jorge. Yo igual sentí que sí, o sea, empezamos el episodio muy rápido, muy ágil, presentándonos un montón de personajes. O sea, sí, como dice, aquí segurito uno me va a doler, los tres se van a morir o les va a pasar algo terrible. Ya más o menos sabemos cómo es la tragedia, cómo es el drama con el doctor. Pero es cierto, o sea, de pronto todas las líneas empiezan a separar, y ya, o sea, de estar todas juntas se empiezan a separar y se hace un desmonche ahí. Pero siento que logra dar emocionalmente el efecto que quiere dar, que es justo esta sensación, uno, de caos. O sea, ya no puedo poner en orden todo lo que está pasando porque está pasando en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Y también es como para mostrarnos la, pues no sé si omnipresencia, pero sí multipresencia, o sea, hacernos sentir, estamos rodeados de la presencia de esta entidad, de esta divinidad, ya sabremos de dónde viene qué más, ¿no?, al respecto de esta entidad, pero digamos que esto de todo mundo acabó como con su propia línea de historia en el episodio, ayuda también a esa sensación de ¿qué está pasando?, ¿no? Es cierto, está poco contenido, la verdad, pero yo esperaría que en el siguiente episodio empecemos ya como a recoger los hilitos. Sospecho que no vamos a recogerlos todos, o sea, ya viendo cómo ha ido el ritmo de la temporada y que ya el próximo capítulo ya la vamos cerrando, pues ya, o sea, no creo que vayan a, que vayan de verdad a agarrar todo y a cerrarlo así. Mi esperanza, mi sueño al final de la temporada era ese, que agarráramos como todos los hilitos y dijéramos, ándele, ya quedó así cerradito, ¿no? Y dejamos dos o tres cositas abiertas para que las resuelva el doctor, o para que las resuelva la historia del doctor ya más adelante, ¿no? Todos los personajes son así, todos caen bien, los militares están muy en su rol de militares, no sé, esto todo muy, muy lindo, niño genio de 3 años también así como que muy, muy, muy cookie, nos cae muy bien, no sé, me gusta en general desde que vimos en los especiales, la nueva, forma, la nueva disposición de cómo se ve Unita ahorita. En fin, toda la presentación de personajes está muy bonita, pero a mí más bien me suenan advertencias, como empezó a pasar en el episodio, me suenan advertencias de este es muy, muy buen soldado y va a sufrir las consecuencias, ¿no? Y este es muy buen amigo y va a sufrir las consecuencias, y ya está la que es mucho, pues agárrate, porque a lo mejor algo malo le pasa. O sea, también siento que como por ahí va la cosa, entonces prefiero no encariñarme con nadie ahorita. Pero sí, es parte del ritmo y del sentimiento a lo largo del episodio, el haber abierto tantas líneas de historia a través de tantos mini grupitos de personajes, ¿no? Al menos así lo sentí yo. Yo el único que le vi cara de Dead Man Walking fue el coronel Ibrahim, que es el que saluda acá a toda madre y que incluso cuando explota la ventana del tiempo es como el único que se queda así, que todo el mundo se agacha porque explota la cosa y el cuate se queda así como que bien, bien macho. Y ese todavía sobrevive, entonces ya veremos qué es lo que le pasa. Fíjate que mi querido Gorga, a ti, ¿qué personaje te gustó? ¿Por cuál temes o qué onda? El que temo es la vecina. La verdad es que desde... Ah, no, pero a eso le tienes miedo, ¿no? La señora Flow. Ah, ¿por qué? Desde okay, sí. Suelto yo diría que están ahí. Pasemos a ese tema, pues, la señora Flow. Cuéntame un poquito por qué le tienes miedo. Pues por todo lo que, lo nada que sabemos de ella, y que ya, por alguna razón, lo que no entiendo bien es por qué está rompiendo tanto la cuarta pared, porque nos están metiendo en la historia, definitivamente su intención es meter al público en la historia de alguna manera, y no sé si tengan la intención de alguna manera ser partícipe de la resolución también de lo que va a pasar con Ruby. Pero en este episodio, yo también me quedé con la idea de que estaba rompiendo la cuarta pared. Yo diría que sí, ¿no? Sí. Es que sí vi el episodio 2 veces y no, a diferencia de la primera ocasión que mira directamente a la cámara para decirnos que sabe lo que es una TARDIS, en esta ocasión lo que hace es como ver hacia abajo nada más. Yo la veo mirando al horizonte, quién sabe. Está mirando a la cámara inexistente. O sea, un poco, o sea, como sí voltea hacia la dirección de la cámara, pero no directamente. Entonces, de hecho, no me sorprendería que fuera parte de la resolución hacia lo bueno, o sea, tampoco, no. ¿Y si ellas usan? Eso, yo de alguna manera pensaría que está cuidando a Ruby a sabiendas de lo que va a pasar, porque está ayudando a su abuelo, no sería difícil también. Que tampoco le ayuda tanto. La señora le pide un té y le dice, ay, sí, todo el mundo quiere cosas que nunca va a obtener. Pero los está vigilando, al menos los está vigilando. Francisco, ¿qué te pareció la señora Flow? Digo, lo poco que hemos visto. Mi teoría es la misma que la tuya. Yo creo que probablemente sea una regeneración de Susan. A mí me parece que va por allá. Veremos qué es lo que ocurre. Y pero sí, justo por lo mismo de la amenaza velada que le hace a la abuela, es lo que me hace pensar que no es mala, porque ese es el red herring del personaje, me parece a mí. Pero ya veremos qué ocurre con ella. A mí me gusta que la regresen, me gusta que veamos qué es eso, y coincido también contigo de que en esta ocasión no vea cámara. Mientras que en la anterior, sí lo primero que hace es ver directo a cámara y preguntar, es que esta es la primera vez que ves una TARDIS. En esta ocasión, la mirada no está hacia la cámara, sino algún punto hacia abajo de la cámara. Entonces, habrá que esperar a ver cómo se resuelve ese asunto. Pero ya mencionaron a Susan, ¿no? Lo habíamos mencionado incluso desde el episodio de Maestro, que la mención de Susan de alguna forma tendría que llevar a algún lugar. Entonces creo que por ahí puede ir esta onda. Y lo interesante, que es algo que yo no sabía, no sé si se haya mencionado antes, es el hecho de que aparentemente Susan es su nieta del futuro. Porque, aunque menciona que era un doctor muy anterior, menciona que Susan es la nieta que algún día va a tener. Entonces, eso está curioso. Yo la neta es que no tenía ni idea. No sé si sea la primera vez que lo mencionan, pero suena bien interesante como un recurso a explorar. Y si la señora Flo es realmente esta Ruby, tan, tan, tan. Eso no tiene nada que ver, nomás lo pongo por mamón. Fíjate, me agrada eso último que mencionas. Sí, está interesante. Eli. Ay, pues qué de todo. Pues esto que decía Francisco acerca de que Susan es la nieta del futuro. Algo que tengas, Yo tampoco lo había oído mencionar antes, pero que el doctor tenga companions que se cruzan en su línea de tiempo en órdenes diferentes no es nuevo. Suena bastante interesante también. Y digo, o sea, obviamente ahí está Riversong, ¿no? Ahí está la historia esta de que van sus líneas de tiempo en sentidos contrarios, ¿no? Y después, además, en los extremos, de repente como que se vuelven a encontrar también. Entonces, no será la primera vez que tengamos muchas de estas revisiones de un mismo personaje. Que se suponga que este personaje ha estado en momentos distintos el tiempo del doctor, ¿no? Ahí sí, la cuestión es que hasta donde sabemos del doctor, así del primer doctor, así de viejito como se ve para los humanos, era, según esto, un jovenzuelo, está, digamos, en su primera vida, en su primera generación de ser él, y se aventura, se roba una tarde y se va, no sé. Pero eso también ya cambió en el canon, porque ya no es la primera regeneración del doctor. Exacto, bueno, como doctor entonces, se supone que por ahí llega. Que tenemos toda esta cuestión de los anteriores, pero digamos, o sea, la historia del doctor que viajaba con su nieta es esa, o sea, esa es la versión de ese doctor. Lo que no sabemos en esa versión es hasta donde yo me quedé, o sepa Dios, está en los episodios perdidos y por ahí alguien tiene guiones, no sé, o sea, quienes lo están trabajando ahorita, no tengo idea. Esto sí, si en algún punto también se mencionó antes, yo no lo recuerdo, igual que Francisco no me acuerdo. Pero no sabemos por qué estaría colgando a la nieta. Bueno, sabemos la función didáctica que le puso la BBC originalmente al hecho de que fueran un abuelo y su nieta. Pero así como parte de la historia del doctor, hay una seria duda acerca de, ok, ¿en qué punto de sus viajes pesca su nieta, ¿no? Para traerla viajando con él. Porque ahorita sí ya tenemos como una línea de regeneraciones distinta, ya se supone la conocemos más completa, ya sabemos que no nació Time Lord, o sea, ya sabemos muchas cosas de él. Y por lo tanto, pues sería bastante interesante ver, ¿no? El asunto de, ok, ¿qué pasó ahí con la nieta? ¿No? ¿Les tocó ver episodios del primer doctor? ¿Sí los han visto ustedes? Digo, yo no. De William Hartnell. Vi la película. Con la neta. No, la película donde hablan de la hechura de los primeros capítulos y pues ahí ponen pedacitos así de cómo elaboraron los guiones y todo. Esta es una dramatización de cómo empezaron a hacer el Doctor. Sí, la hicieron para hace 10 años, para el aniversario 50. Esta película para televisión que se llama Adventures in Space and Time. Que la protagoniza como el doctor, como William Harnell, el mismo que hacía a Fitch, me parece que se llama en Harry Potter, y que también es el que protagoniza como primer doctor cuando se despide el doceavo doctor, cuando se despide Capaldi. Pero también hay que recordar algo de eso. O sea, yo por lo menos sí me aventé los primeros dos seriales del doctor. No me acuerdo cómo se llama el primero, pero son tres episodios que me parece que viajan a la época de las cavernas. Y después el segundo, que es básicamente donde presentan a los Daleks. Esos dos me los aventé hace, santo cielo, hace como 17 años, cuando empecé yo a ver Doctor Who y como que me medio emocioné, ya vi una página que los tenía y dije, vamos a verlos, y los vi. Y son radicalmente diferente a lo que conocemos hoy como Doctor Who. No llega a ser el Odisea Burbujas británico, ¿no? Eso también hay que decirlo, pero sí es otro animal por completo. Dicho eso, también hay que recordar que las menciones de la nieta del Doctor han sido poquísimas a lo largo de la historia. O sea, la neta es que después de que ella se sale del programa, se deciden como un poquito olvidar de ella porque se volvería incómodo estar mencionando a cada rato que el doctor, o sea, es que estamos hablando de ya de 60 años de historia y pues andar recordando a todas las personas con las que ha convivido el doctor sobre el complicado. Yo sé que eso no equivale a una nieta, pero el problema es que para la audiencia sería muy complicado saber una nieta a menos que hagas lo que estás haciendo ahorita, que es como tratar de contar algo con eso. Pero en realidad, básicamente a la nieta casi se olvidaron, ¿no? De pronto había alguna mención, por ejemplo, en el episodio que mencionaba la semana pasada de la hija del doctor de Tennant, menciona que tenía una nieta, pero hasta ahí, ¿no? Como un chistecito más de lo que está pasando en el episodio. Entonces, habrá que ver qué es lo que hacen. Yo creo que si le están mencionando tanto y con tanta intención, es porque van, sin duda alguna, van a utilizar a Susan. Yo la verdad es que, de hecho, ni me sabía el nombre del personaje hasta este capítulo. No me acuerdo si lo mencionan en El Acorde del Diablo, pero sí, la verdad es que sí, no lo traía como en mente, pero se me hace muy divertido cómo aprovechan lo de Susan para hablar del personaje de Susan Twist, que aquí le llaman Susan Triad, o sea, aparte la actriz también se llama Susan, entonces como una un jueguito ahí. Ponle tú que a lo mejor no necesariamente que lo hayan hecho con esa intención, pero me gustó cómo quedó todo el tema. Y lo que sí hacen con toda la intención, bueno, pues ya dentro de la historia, pues el personaje sí se presenta como Susan, el doctor sí está todo emocionado y temeroso de que este personaje resultara ser su hija, y pues con eso nos terminan por dar la revelación ahora sí de justamente de Susan, el personaje que habíamos estado viendo en los últimos episodios que aparecía por todas partes, pues ya nos dicen quién es, y la verdad es que pues si no era como alguien que yo esperara que fuera. ¿Qué les pareció la revelación, él y Jorge? 95% de probabilidad de que sea una trampa y, y aumentando. Una cosa que a mí me pareció interesante es que para quienes conocen mejor la historia de la nieta de las temporadas de William Harnell. Curioso que hayan hecho que el anagrama con el que cae por ahí el doctor sea que piense que el anagrama es de TARDIS, porque en la versión viejísima del doctor es Susan quien inventa el llamarle TARDIS, el resumir en la palabra TARDIS el nombre larguísimo de las máquinas, de estas máquinas del tiempo. ella es la que le llama TARDIS, como, o sea, la que agarra la, así de, ¿y por qué no simplemente le dicen TARDIS? ¿No? O sea, ¿por qué no lo volvemos más cortito? O sea, lo dicen en la serie, dicen, ah, sí, decirle TARDIS es algo que inventé yo, ¿no? Lo dice ella, lo dice la nieta. Entonces, para quienes les suene, obviamente esto sonaba como muy a Deacon, ¿cómo se dice? Muy a una trampa, muy a señuelo, porque efectivamente, quien lo sepa, relaciona a la nieta con el nombre de la TARDIS, efectivamente. Más que con el doctor, más que con otras cosas, con el origen del nombre TARDIS para la máquina. A mí me gustó mucho como en el puente el doctor dice, ¡ay, es que es este anagrámetro! Pues sí, güey, está muy obvio, está ahí en tu cara, ¿no? Así le llegaste tarde, para todo. Right on cue, de hecho, le dice Morris. Jorge, ¿a ti qué te pareció la revelación del personaje de Susan? Me gustó cómo van llegando a eso, desde que entran en la cámara, y cómo poco a poco van, bueno, tratando de encontrar la situación de Ruby, y cómo poco a poco toda la situación va llevándolos a Susan, y que de pronto, pues, todo lo que sabíamos o lo que hemos visto a lo largo de la temporada, pues llega por fin a la revelación de este ser. Me pareció muy interesante y me gustó mucho cómo fueron llevando todas las situaciones del capítulo, todos los posibles cabos sueltos los fueron llevando hacia la conclusión, al menos, de que llegó este. Todavía hay muchas cosas que falta porque veamos, evidentemente, para el siguiente capítulo. Y me pareció bien, o sea, me dio miedito. A mí me gustó mucho cómo incluso vimos otras itineraciones, ¿cómo se llama? No, otras representaciones del personaje que no vimos en capítulos, o sea, como que están esas historias perdidas de que evidentemente hay muchas aventuras del doctor que no vemos en pantalla. Francisco. Igual que tú, eso me gustó un montón, la neta. Creo que esa Susan Borg está muy simpaticota. La Susan Pitufa también está simpaticota, y me gusta eso, que de pronto te dejan claro que hay otras historias para contar en medio. Deja claro Russell T. Davis que se pueden contar otras historias con estos personajes, lo cual me gusta un montón, ¿no? Porque es algo que se ha hecho a lo largo de muchas, hay novelas del doctor, hay cómics del doctor, hay audiodramas del doctor. Entonces un poco está abriendo la puerta, no diciendo que todas son canon, porque no es la idea, sino más bien diciendo si sí hay aventuras que el doctor vive que no están contadas en la serie de televisión, y eso está bien chido. Pero lo que no me gustó es cuando revelan al maloso y ves que se acomodan las letras y dice, ¡ah!, el otro anagrama. No, eso es trampa cochina de un escritor huevón, porque un anagrama necesita usar todas las letras con las que estás trabajando. Y eso no es lo que hace, nada más agarra las letras elegidas para que forme el nombre, y eso es trampa, eso está cochino, eso es de escritor huevón. Russell, no sé qué te está pasando, me preocupas. Ay, a mí eso me gustó mucho. Tú no eras así. A mí sí me gustó. Ay, yo también, a mí me desesperó, yo dije, le faltan letras a ese anagrama. Yo también lo dije, perfecto. O sea, agarraron no nada más el nombre y el apellido, agarraron del nombre de la empresa y todo el rollo. Oye, le sobran letras al anagrama. Eso está mal. Eso no es anagrama. Eso nada más es como plantar pistas, pero anagrama no es. No, es como si de pronto dijeran, es Capicúa, pero si le quitas este, no, entonces no es Capicúa. No, se van a la goma. Sí, de hecho, para mí fue así como de, me perdí en la traducción, o qué pasó. No, sí, dicen que es un anagrama, pero o sea, les tuvieron que combinar muchas cosas a las cuales, por lo tanto, les son las letras. O sea, ya no es un anagrama. Podría haber dicho, en lugar de decir, ay, anagrama equivocado, podría haber dicho algo como, ah, y yo pensaba en lo que era un anagrama. Ah, ok. O sea, no era, ¿no? Me parecía, pero no era, ay, en el juego de X o Y, no sé, pero, o sea, a esa cosa le sobraban letras. Y sí, yo también, o sea, en mi cabeza fue así de, creo que perdí letras, pero pensé que era nada más yo, o sea, porque también me agarró medio cansada, medio perdida el episodio, nada más lo he visto una vez hasta ahora, y es así de pues ponle tú anagrama, le faltan letras. Ponle tú que anagrama no, pero a mí se me gustó como dieron con eso. Digo, estamos hablando de un dios podría haber dicho cualquier otra cosa, pero anagrama no. Exacto. O sea, de nuevo, porque eso es de escritor huevón, neto, sí es de escritor huevón. No está bien, no sé qué le está pasando a Russell T. Davis de temporada, pero es algo que está haciendo así como de, ya lo voy a resolver al final y miren el trucote. Es como mira, el de Bad Wolf, tengo mis pedos con el Bad Wolf, tengo muy mis pedos con el Bad Wolf, pero no está tan gacho como este. Este sí fue de hijo, chavo, pero aún así está bonito, la neta, no lo van a ver. Pero bueno, antes de llegar al no anagrama, ya adelantado un poquito el buen Gorka, la leyenda de Ruby Sunday, que de hecho el episodio prometía que iba a hacer sobre eso, y a mí la verdad creo que es la parte que no me gustó tanto. Me gustó la ventana del tiempo, me gustó el recurso, pero de repente como que a mí me faltó más leyenda de Ruby Sunday. Yo alcanzo a entender que de alguna manera por eso se quedó en continuará, porque en realidad estamos en el proceso de entenderla, por eso todavía pues no sabemos nada, en realidad no sabemos de todas las cosas que nos plantearon, pues apenas estamos viendo que ya llegó el villano. O sea, sí, pero el próximo episodio se llama El Imperio de la Muerte, no, ya Ruby ya fue. Pues no nos han dicho nada en realidad. Y yo ya alcanzo a entender por cómo se quedó la situación justamente en la cámara, que ahí está la parte que nos falta por saber de la leyenda. Creemos que se llama la leyenda de Ruby Sunday 2. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Qué tendría de malo? Doctor Who ha tenido capítulos así, ¿eh? Son tal parte uno, tal parte dos. Listo. Pero bueno, básicamente se hace todo este esfuerzo para, a través de una cinta de VHS, replicar en 3D lo que sucede en el lejano 2004. Es muy joven Rubio, es muy joven. No solamente es muy joven Rubio, o sea, también uno es muy viejo ya. Oh my God. La ventana del tiempo es eso, que se supone que estás en realidad en ese tiempo, o sea, pero no viajaste a él, digamos que estás en una... Es una ventana, o sea, estás en... Llegas a plantarte en él de una manera no tan concreta como viajando a ese momento, digamos. Me gustó mucho el efecto. Sí. Que está este detalle que menciona, bueno, básicamente la intención es que puedan ver a la mamá. Pero mencionaba lo del año, porque me queda botana, porque de repente Rose dice esto de que, oigan, pero será 2004, ya había cámaras de vigilancia, ¿saben? O sea, acuérdense que no es tan viejo. Una parte de las personas que pudieron haber estado en esta plática, yo creo que todavía eran muy infantes en el 2004. Nosotros no, pero una parte de las personas que no te contactaron, sí. Nos falta la opinión fresca de alguien sí, más joven. Que alguien que diga, hoy sí, yo era un bebé, después de yo los tenía 3 años, sí, no, yo tenía 27, así que pues no. Ay, no vale, pero... No, hasta eso creo que que el resto de la mesa de aquí sí eran adolescentes, no tenemos tan jóvenes en la covacha todavía. Pero el punto era verle la cara a la mamá de Ruby, y eso no se logra hacer. O sea, siempre está en esta sombra eterna, o sea, es básicamente un manchón negro, o sea, ve su contorno y ya. Eso pasa por grabar un VHS, claro. yo fue lo que pensé, o sea, pues claro, la calidad no da para tanto. Pero, ¿qué les pareció esta escena? Todo lo que puede, todo lo que significa, porque aparte, la figura materna señala, bueno, no sabemos si al doctor o algo más allá de él, o a la misma TARDIS, porque al parecer esta entidad está ligada a la TARDIS. Ese es uno de los temas que están ahí presentes. O sea, como que quizá no descubrimos mucho sobre Ruby, pero sí sobre lo que ha estado pasando a lo largo de la temporada. De hecho, en realidad, muy poquito, pero no dicen que en realidad está señalando el post. Yo también creería que tal vez por ahí, que fue muy escueto, pero tal vez por ahí en realidad no estaba señalando a la entidad, sino algo más. Hace la mención de que está a 66 metros, ¿no? ¿Cosís de la TARDIS o del poste? Uh-huh. Y recordemos que esos son 73 yardas aproximadamente. Entonces, sí hay un tema que sí. Uno de los hilos sí puede que se responda. Sí. Entonces. Pues. Ay. ¿Qué pasó? Hay cosas ahí. Hay una cosa que a mí no me queda muy clara. Hasta le pregunté a Jorge mientras estábamos viendo. Fue así de la mamá adoptiva de Ruby. La mamá. No, la mamá fugitiva. La mamá. O sea, ve la entidad de la tarde y les dice, se llama la bestia. Y uno así de, ¿ella cómo sabe eso? Y yo te volteo y digo, ¿ella cómo sabía eso? Es muy creyente, pues lo leyó en algún libro ahí, santo. En alguna no, pero la identidad de Carla Sunday creo que sí es algo que se va a tener que revelar. Porque en general ya se ha estado viendo cosas medio curiosas. Pero en este episodio con ella suceden varias. Simplemente. El que quiere estar en la unidad, ajá. Ajá, el forzar su estancia ahí. Esto que mencionas tú. Y lo que está bien. Y no reacciona tan. No se sorprende tanto con lo que está pasando. Como supondría uno que. Digo, ya conoce al doctor y las cosas que pueden suceder. Pero de todas maneras, ya es la primera vez que la vemos acompañándolo. No sé tú, Francisco, ¿qué opinas de Carla y de La Ventana del Tiempo? Que ya nos habías adelantado que sí te gustó mucho todo este recurso. Sí, lo de la Ventana del Tiempo me gustó. Lo de la mamá, a mí no me molestó, la neta. O sea, no le vi como mayor conflicto a sus reacciones, a sus palabras. O sea, su reacción a mí me sonó más como de una mujer religiosa, más que supiera que es que es otra cosa, porque, o sea... Pues sí se ve muy amenazante la nube esa de polvo, y además se acababa de comer un soldado. O sea, obviamente yo también tendría miedo, y si soy una persona si fuese una persona de creencias religiosas, pues lo primero que pensaría pues es el chamuco, ¿no? Entonces, el chamaco. Que es una representación chamuco, es una representación demoníaca a final de cuentas. O sea, te lo tratan de mostrar con ese tipo de iconografía, de ese tipo de mitología, ¿no? ¿Qué tan malo es que se ve rojo en una grabación en blanco y negro? O sea, oh my God. La pura maldad. Es verdad. Sí, claro que es la bestia. Tiene sentido. Y pues justamente, hablando de la bestia, el que ya dejó de esperar se hace presente. Ya mencionaban ustedes que no les gustó este rollo de que el supuesto anagrama, por llamarle de alguna manera, fuera más bien su tech por Technologies, Susan y Technologies. A mí sí me gustó mucho porque, ok, no es un anagrama escrito, pero sonoro sí queda. Y ya se había adelantado, bueno, ya andaba por ahí esa teoría, la mencionamos cuando se habló de la corda del diablo, de que había estas teorías de que era este personaje que apareció con el cuarto doctor en un serial que se llamaba Las Pirámides de Marte. Honestamente, yo no he visto nada de eso. No sé ustedes si llegaron a ver a la Santa de Tom Baker, si saben algo al respecto. Lo que estaba viendo es que sí hay apariciones de Sutek en cómics o en audionovelas o cosas por el estilo, pero el canon oficial es el de la tele, hasta que digan lo contrario, ¿no? Sí, correcto. Yo no sabía eso, fíjate. ¿Qué hay? Qué buena onda. Que el Sutek había aparecido antes, fíjate. Ah, sí. Qué bárbaro. Sí. Yo creí que era nuevo. No, es es de la etapa de Tom Baker. Y de hecho, el punto es de que lo deja encerrado. Bueno, se supone que lo dejaba encerrado esperando, justamente. Y por eso la gente decía, es que es el que está esperando, es justamente ese güey de hace, ¿qué? 40 años, básicamente. No, 40 más, mano. Tom Baker es pues, que yo naciera, mano. Ah, bueno, sí, pasaste más de 40 años. Sí. ¿En qué estaba yo? Yo he visto episodios de Tom Baker que la neta están muy buenos, por cierto, pero ese en particular no lo he visto. Ah, pues checa, dicen que sí es de los mejorcitos, el de Las Pirámides de Marte. Uy, es que tiene unos bien buenazos, mano. Luego los vemos. Está muy lógico que hagan referencia a Tom Baker porque finalmente es el doctor más popular en Estados Unidos. O sea, mucha gente, adultos, saben, pueden llegar a esa referencia rápidamente porque es muy popular allá. Y no solo en Estados Unidos, también en ¿perdón? Según yo, fue el primer doctor con el que se hizo famoso internacionalmente, el doctor, ¿no? Es correcto, sí, justo fue cuando la BBC empezó a tener ya tratos fuera de su mancomunidad. El doctor Misterio. Entonces, exacto, aquí a México llegaba como el doctor Misterio. Uy, qué misterio. Y pero sí, el ya se me fue, ¿qué iba yo a decir? Ya no me acuerdo, pero... ¿Creías que eso te queda un personaje nuevo? No, iba a decir otra cosa, porque estaban diciendo de los de Tom Baker, y de los... que no solo en Estados Unidos es el más popular, también incluso en Inglaterra, el cuarto doctor, es que es el más clásico, ha sido el doctor que más tiempo ha durado, es el doctor que realmente le puso un imprint claro al doctor, o sea, el los primeros tres tienen un crédito claro importante, el tercero también en particular también tiene una historia importante y también fue parte de la reinvención de Doctor Who, pero Baker fue la revolución completa y para la banda es como también el doctor en muchos sentidos, a pesar de que no sea tu doctor particular, es la encarnación más conocida del doctor, es el doctor de David Tennant, es el doctor de Peter Capaldi, es el doctor de un montón de banda. Entonces, o sea, del cuarto, Tom Baker es el doctor en muchos sentidos, ¿no? Y si han visto sus fotos, ya está todo viejito y ya está todo pasita. Ya, de que en el 50 aniversario saliera gordito, ahorita ya parece que sí se lo chupó el que espera. Su companion fue así como demasiado, también muy, muy popular, hecho, ¿no? Sí, con Sarah Jane. Fue el primer hit de Companion también. Que bueno, en honor a la verdad, Sarah Jane Smith empieza con el tercer doctor, uh-huh. Pero es la Companion que ve el cambio y se queda todavía creo que dos o tres temporadas con Tom Baker. Nada más pero está la última de Tom Baker. Justo nada más la última. No, hay varias. No, Tom Baker tuvo como 7 temporadas, tiene un montón de temporadas y tiene varias companions. Sarah Jane Smith fue la primera y creo que dura 2 o 3 años y de ahí creo que tiene otras 3 companions. ¿Y es la que tuvo su spin-off? Ajá, exactamente. De hecho, por ahí Tom Baker tiene una companion con bikini de piel por alguna razón. Porque eran los 70s. No. Pero sí. De hecho, Barbarella. Barbarella conoce al Doctor Who. Tiene sentido. ¿Qué les pareció el discurso que se avienta? Básicamente menciona a varios de los personajes del Panteón, que por lo que entiendo, tanto Sutek como el Toymaker, originalmente no eran. O sea, como que no eran. No estaban. No, yo no sé cuánto, te dije justo, no sé cuánto tiempo tenga el Panteón, pero como que estos no eran como parte de, y los le están dando como ese upgrade a partir de esta temporada. Tengo entendido que ese Panteón precisamente viene de la mención en este episodio de Tom Baker, y yo también estaba leyendo y así de, tengo que verlo, no tomé nada de tiempo porque quería ver este episodio, Tom Baker, donde aparece pero según leí, el Panteón se menciona, o sea, no, efectivamente no con todos los, y parece que aquí también mete otros que no han aparecido, o al menos que no se conocen en la serie de televisión, pero como queriendo decir, uy, y hay muchas más historias que podemos contar y muchas más cosas que pueden pasar con estas entidades. Pero sí, ya dieron a los nuevos. Menciona al Toymaker como el dios de los juegos, a Trickster como el dios de las trampas, a Maestro, diosa de la música, deidad de la música, Reprobate, dios de... ¿Qué es Spite? Es como... ¿Desde? ¿Será? ¿Cómo traducen Spite? Bueno, eso. Desprecio. Desprecio. Claro. Como rechazo, como desprecio. La Mara, que de hecho estoy viendo, debutó justamente en The Sarah Jane Adventures, es deidad de las bestias. Incensor, que es del desastre, y menciona a Duda y a Dredd, que son hijos de Incensor, justamente. Es la lista de los dioses que menciona. Y Sutek, que es básicamente dios de la muerte, que originalmente lo que quería hacer era pues, matar pues es lo que le toca. Sí, eso ha de ser un poquito triste ser Dios de algo, ¿no? Y tú quieres ser albañil. Qué triste ha de ser eso. O sea, no sé, es como cuando antes las familias te obligaban a ser ingeniero a huevo porque tu papá había sido ingeniero, porque tu abuelo había sido ingeniero. Imagínate qué horrendo de ser así de, tú vas a ser el Dios de la muerte, pero yo quiero plantar plantitas. Me vale. Tú eres el Dios de la muerte. Qué feo. Pero se le ve contento. Bueno, o sea... No sé. Yo le vi la cara y así que tú digas, ¡uy, qué contento se ve! Eso no es una sonrisa, ¿eh? O sea, está enseñando los dientes, pero no está sonriendo. ¿Tú no sabes? No, eso te es la... ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, no, ¿sí la es? ¿Qué no es la presentada? La los tecnóloga. Otros están poses. No, la tecnóloga, ¿no? Sí, están entonces poses. Entonces no entendí. Sotek sí es esta cosa como dinosauresca, ¿no? Son como sí, un perro. ¿No? El cáncer miedo, ajá. Ajá, es como un sí. Perro. No, yo entendí que sí era el perro, ¿no? No sí. La... Es tipo ah, no. Los otros están posesos, bueno, si nos sí. Vamos ajá. A las referencias del episodio de Devil's Pit con David Tennant, la posesión demoníaca en ese par de episodios, la explican con un enlace mental, telepático, con un enlace psíquico, ¿no? O sea, telepáticamente estás conectado con algo más. Entonces, en todo caso, los posesos, como la señora esta del genio tecnológico, que también está siendo utilizada desde hace cierto tiempo, y la chica esta que está trabajando en UNIT, estarían en sentido posesas, y si nos vamos sobre con este ejemplo de otra ocasión en la que Russell T. Davis trabajó con posesiones, podríamos considerar que están manipuladas telepáticamente, manipuladas psíquicamente estas personas por esta entidad, pero no han explicado en qué forma están ligadas a la entidad. En realidad, o sea, lo podríamos suponer, pero no lo han explicado, todavía no han dicho qué pasó. Es que esa es la onda. Habría que ir a buscar el episodio de las pirámides de Marte para entender cómo funciona este carnal, porque yo entendía, sí, que sucede que era la viejita, porque incluso el doctor está muy asustado y dice, no la toquen, no se acerquen, y de pronto agarra al pobre muchacho y tómala, se lo chupa. Polvo es el polvo, te gano, ¿verdad? Sí, estuvo muy intenso, o sea, not in a good way. Entonces, se ve feo, pero después ya el que habla es el perrito, y el perrito es el que aparentemente es su Zeke. Entonces, no sé. Sabemos, pero, exacto, pero si te das cuenta también, la forma de posesión, si es una posesión, la forma de posesión de la viejita no es la forma de posesión de la chava de UNIT. La chava de UNIT, yo estoy seguro, no, porque si te das cuenta, la viejita sí tiene caras, o sea, sí se deformó todita. Y a la de Julie nada más como que se le puso una frente de huesito, como el Pokémon que se pone la calavera de tu mamá. Yo creo que la de Julie era una infiltrada de Sutec, que era ferviente devota de Sutec, y se infiltró en Unit, mientras que la viejita sí se la estaba poseyendo. De hecho, esta Harriet, hacen el mismo juego de H. Harbinger que hicieron en el Acorde del Diablo. Entonces son estos heraldos que tienen los dioses del panteón, básicamente, como para, como dice Gorka, advertir que ya vienen, o sea, ahorita es cuando. Lo cual para también. Carlos, ¿no? Para decirle a la gente, sí, es súper poderoso y hace esto y hace aquello. Que lo que sí vimos en el Acorde del Diablo es que el heraldo de maestro, este chavito que estudia piano, en los años 20 vuelve a aparecer en los años 60, cuando están en el musical, que están por los estudios de RCA bailando y todo, ahí nomás se ve el chavito y es como, ¡ah! No envejece, y ahí sigue el heraldo, entonces maestro sigue rondando por algún lugar de la vida, ¿no? Y aquí sería algo similar, nada más que aquí al parecer tienen más vida Harriet, porque pues ya tenía tiempo, para empezar logró trabajar en UNIT cuando, pues en teoría no cualquiera, y aparte es la encargada de los archivos, lo cual también me parece muy peligroso que ella esté encargada de eso, pero bueno. Finalmente ayudó a liberarlo, ¿no? O sea, ese es el planteamiento, que está ahí para poder liberarlo, ya que estuviera la TARDIS en posesión, así de, vamos a meter aquí a Zotek para que salga por fin con el poder de la TARDIS. Básicamente. Francisco, ¿vas a mencionar algo? No. Ah, o sea, ya lo que dije. Bueno, lo que iba a decir. Yo diría que tenemos lata de tarea que ir a buscar ese capítulo a Tom Baker para comentar bien el último de esta temporada. La verdad, nos quedaría muy bien esa tarea, ¿eh? Irnos a buscar ese episodio de Tom Baker. Por cierto, estaba viendo, Tom Baker fue doctor durante 7 temporadas. Y Sarah Jane Smith estuvo con él nada más 3 de esas 7 temporadas. De sus 4 temporadas, la primera fue con el tercer doctor y las siguientes 3 fueron con Tom Baker. O sea, sí. Y no confiabas en lo que te decía Francisco. Ay, quería corroborar exactamente cuántas, porque él me decía que fueron un chorro, pues yo quiero saber de cuánto es ese chorro. Pero Francisco sí dijo 7. Nadie me cree, pero pues ni modo, ¿qué le hacemos? Dijo textual 3, 7, y ella estuvo 2 o 3. Bueno, y ahí está. Básicamente confirmaste, fueron 3. Pero bueno, la TARDIS parece que también está jugando algo ahí importante, y recordar que ahorita hay 2 TARDIS en el mundo, porque aquí hay algo que, aparte de que simplemente ya ver a Rose Noble en escena, pues ya nos, o sea, es como que un recordatorio, pero aparte el doctor sí le pregunta por su tía, que pues Donna, no, por su mamá, perdón, por su mamá Donna, y por su tío, que básicamente es el doctor 14. Entonces, yo espero que no los traigan, porque sería como, creo yo, quitarle un poquito de reflector al doctor actual, pero sí hay una TARDIS por ahí. Entonces. Y además también sí mencionan que Donna sigue trabajando para UNIT. O sea, no nada más está Rose, sino que Donna tiene misiones con UNIT, pues. Ah, eso me lo perdí. Sí lo mencionan, de hecho ese es el pretexto que agarra la mamá de Ruby para decir, entonces yo también voy, ¿no? Porque tu mamá ya está ahí metida en eso, vámonos, ¿no? Y también va, ¿no? Porque ya mencionaba, no, sí, mi mamá también trabaja ahí, ¿no? Ahí sigue, ¿no? Trabajando con Johnny. No vaya a suceder que aquí por fin vamos a ver el final dramático que esperábamos en los especiales. Y ahí se acaban. el doctor. Ya, no. El doctor 14 y Donna. ¡Ah! Va a haber una discusión ahí. No mates a Donna todavía, aparte ni siquiera es parte importante de la temporada. No, no esperamos que aparezca. Yo de verdad, aunque los quiero muchísimo, me gusta mucho mi dupla favorita, y eso, no espero que vayan a aparecer efectivamente, porque siento que que hundirían mucho el nivel que han ido agarrando muy poco a poquito los personajes en el desarrollo de esta temporada. No, por favor, no. O sea, si aparecen, pues voy a estar bien feliz, pero siento que van a que van a bajar la emoción, sí, por un nuevo doctor y una nueva compañía y una nueva serie de personajes, como que si los vuelven a regresar, la verdad. Y justamente para hablando un poquito de los otros temas que andan por ahí, creo que ya se mencionaron los temas más importantes, pero mencionas tú que no te gustaría que regresaran ellos porque sientes que se han ido ganando poco a poco su lugar. Hay algo que menciona ahí el doctor, de hecho aquí es cuando a Ruby le revelan que el doctor muere y cambia de forma, uh-huh. Que algo que al parecer ella no sabía. Con él y ya no sabe sobre la regeneración. Pero está bonito, o sea, qué bueno, pues también es como que no hace como una plática fácil. En general como que lo mismo le pasó a Rose. Rose no sabía de la regeneración hasta que se regeneró el güey. O sea, se pasó de lanza. O sea, la pobrecita la traumó para toda la vida, se pasó de lanza. No, a Marta se lo contó pues porque le estaba contando de Rose. Básicamente, o sea, ni siquiera fue como de, por cierto, yo no, es como de, sí, porque mi ex me hizo esto y me hizo una mejor persona y por eso. Y luego, y a Donna, pues también, porque pues se fusionaron y se volvió el doctor Donna, entonces ya supo de esas cosas. Pero por lo menos ya le dijeron a Ruby que no la agarre de sorpresa. Pero me gusta cómo dice Chuty Gargoyles así de, no, yo pienso quedarme con esta cara un buen tiempo. Que lo que no sabemos es cuánto tiempo va a andar Ruby, porque por ahí sí ya se menciona que ya hay nueva compañía. Ya valió reata eso. Pero pero yo lo que espero es que Shinichi Utagawa cumple su promesa de quedarse en Doctor Who muchos años. Ya deja Sex Education, mano, porque luego por eso no salen bien las cosas, porque no te tienen ahí, tienen que andar haciendo malabares para que salga la pizza. Entonces, ya comprométete, morro, haz tu chamba. Pero Sex Education ya termina, ¿no? Se supone que era la última temporada la que estaban grabando. Ahí no. Yo tampoco sé del todo. Ahí sí, ni idea. Pero no, tampoco no nada más está haciendo Sex Education, ¿no? ¿Sí? Estaba haciendo otra cosa también, pero no me acuerdo qué. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Cómo se llama la excompañera que anda de espía ahí la pelirroja. En la empresa, la pelirroja? Mel. Bueno, la parte que a mí me gusta, por ejemplo, de este episodio, es que ya está todo decaído el doctor, y de repente ella le dice, oye, pues eres el doctor, y tú me dijiste esto, ¿qué te pasa ahora? ¡Córrale, ponte a salvar el mundo, dale! Ponte a hacer lo que haces siempre y lo que dices a todo el mundo que haga. Allá fuera del elevador, así de bueno. ¿Ella de quién fue Companion? Ella me gusta mucho. Creo que fue del sexto doctor. ¿Quinto, no? Ah, bueno, a ver, déjenme saber. ¿Del quinto? No creo. Según yo es del sexto. No, pero es que no se ve tan grande. ¿Era de Silvestre? Ahorita les sabré. Va a tener razón, porque Francisco. Tiene muy buena memoria para estas cosas. No, porque del séptimo es Ace, pero no me acuerdo si también tuvo otra Companion antes de Ace. Que también ahí la vimos en los especiales, también está trabajando en UNIT. Pues básicamente UNIT se forma de ex-companion, ¿no? Es la bolsa de trabajo, sí, es como este requisito, pues básicamente haber viajado a través del tiempo y el espacio, morro, porque si no, pues no das el ancho. Te pierdes. Fue companion del sexto y de séptimo. Ok. Fue el cambio del sexto. Pues es que el pobre sexto le fue de la... pobrecito. Ni modo. Esa es con la que termina el séptimo. Estuvo dos temporadas con él, pero no me acordaba si había habido una antes. Entonces sí, es Mel. Estaba revisando el caso del chavito este Morris, que el niño actor se llama Lenny Rush, y la neta lo que quería revisar es que si era chavito. O, ya ven que está este... No sé si es TikToker o de Twitch o qué, pero este influencer que tiene como 20 años, pero parece niño de 4 o 5, no sé si lo ubican. Se fue el nombre, es muy muy famoso. Yo lo ubico yo por stickers, porque los utiliza mucho mi familia. Yo sí, pensé que el pobre muchacho que sí, pobrecito, sí. O también podría ser enanito, es que está raro el muchacho. Pero, yo creo que es enano, ajá. Sí, no, pero Lenny Rush sí es del 2019, entonces sí tiene 13 años. Sí. Pero sí está chaparrito. Ajá, sí. ¿Está chaparrito o es? No me acuerdo cómo se llama la deformación genética que se le llama. El enanismo, pues, pero. Como el que aparece ahí en Furiosa también. Pero qué buen actor, porque también parece, o sea, realmente yo pensé que era alguien más grande. Uh-huh. Sí, sí. Le quedó muy bien, él me cayó bien. Creo que de los nuevos personajes que aparecieron, o bueno, más bien de los personajes que aparecieron en el puente, porque no sé cuáles sean nuevos, cuáles no, es el que se me hizo más interesante. Por ejemplo, Blinks es visualmente llamativo, pero no le halló ningún chiste, o sea, como que no tiene... No deja de ser una computadora con cara. Sí, o sea, sí, estaba viendo el detrás de cámaras y parece que el traje sí es como muy estorboso para el actor. Es como, ay, para que tiene un actor, dejen ahí, que pongan nada más un que sean títeres y así, muévanle abajito como mope. ¿Viste cuánto se gastaron en el perro, chavo? ¿Viste cuánto se gastaron en el perro y todavía quieres que pongan animaciones, o sea, animatronics? O sea, yo no tampoco lo sé, pero ve al perro y no se ve barato. O sea, ese perro no se ve barato, morro. No, se ve barato, pero hombre, pues un títere, no un animatronic, pero un títere por lo menos. Siempre va a ser más caro un puppet que un güey en una botarga, siempre, morro, siempre. Pregúntale al doctor Simi. Pues sí, pero se compraron cuántos slugs para Dot and Bubble. Ahí tenías por lo menos dos o tres ahí que eran estas cosas, que esos eran... Pero eran para esos puppets, no para esos otros puppets. O sea, tú quieres, Valentín. No, no, yo no por mí, yo por el actor, por pobre vato está ahí que dice que está todo empapado en sauna y es como para que ni luzca Blinks. A mí, pero bueno. O sea, visualmente me gusta, pero como que no le veo mucho chiste. Y me gustó mucho la interacción, digo, también era como para que te importara un poquito el personaje antes de que lo mataran, pero esta interacción que tiene con Ruby del barrio, que son como de la misma zona de Inglaterra, eso me gustó mucho, que lo reconoció por el... casi casi como, tú eres de Tepito, ¿verdad? O sea, no vas por el puro acento. No, y aparte de Manchester, que básicamente es el hogar de los hooligans. O sea, sí son de Tepito, básicamente. Sí, básicamente. Le no, reconoce el acento, sí. Así no, nomás le faltó un saludo especial de... Algo ¿qué? Así para el barrio. Sí, así. Tú eres homie. Algo así. Oigan, pues no sé, algo que nos esté faltando mencionar, algo que haya, algo extra que quieran compartir sobre este episodio. A mí me sigue desesperando no saber lo que sigue. O sea, sí, sí, sí quedé. Sí me afectó el cliffhanger. Sí, sí. Me gusta cómo se desarrolló, pero igual me temo que acabe siendo, o sea, que acabe no resolviéndose del todo bien, ¿no? O sea, sí me preocupa que a lo mejor no. O sea, para mis pobres emociones más que otra cosa. Digo, yo les perdono lo que sea. La verdad, no voy a dejar de ver la serie, no voy a, o sea, ahí voy a seguir y además me está gustando mucho y siento que todavía se puede explotar mucho más. Me está gustando mucho el doctor de Chutigawa. Entonces, pues, o sea, ahí voy a seguir, pero sí quisiera que no se quedara tan en el aire muchas de las cosas de la temporada. Y temo que... ¿Crees que no va a cerrar? ¿Que va a continuar? Creo que hay muchas cosas que se van a quedar sin cerrar. Así lo veo. O sea, es que veo que no hay tiempo para más. No tienen tiempo de más. No tienen tiempo para todo lo que debería estarse cerrando ahorita. ¿Pero qué crees que... ¿Qué cosas crees que están en el aire como para que deben cerrar en la siguiente? Bueno, en primera... Para mí hay muchos cabos sueltos con Rubí, entonces sí se van a resolver muchas cosas, obviamente. Bueno, ahorita no obviamente, pero obviamente deberían de cerrarse muchas cosas, pero ciertas referencias yo creo que no da tiempo de explicarlas bien. Esperemos que al menos cierren su relación con la muerte como tal, como concepto, o como esta entidad que apareció, que resolvamos por qué la mamá no se sabe qué onda, ¿no? A ver qué de todo se resuelve. Y también siento que hay ciertas cosas que pueden dejar abiertas, pues precisamente para que se sigan explorando después con el doctor de Enchuti. Pero, o sea, ahí sí no, yo no me quejaría tanto, ¿no? O sea, no sé. Ay, metieron muchos nuevos personajes que nunca se retomaron o cosas así. Como que, o sea, siento que van a hacer mucho eso. Que van a dejar todas estas líneas, narrativos, así, sí, este personaje, y ya nunca más los vas a volver a ver, órale, así como de qué desperdicio de mis emociones y del tiempo estas líneas de historia, por ejemplo, ¿no? Si no son retomadas o no se cierran o algo pasa, ¿no? O sea, no sé, siento que son demasiadas cosas y ya está todo muy atascado y nada más que un episodio y no sé, eso me tiene como así como esperanzada, pero preocupada, no sé. Francisco, ¿a ti te preocupa algo similar? Así, tanto como preocuparme así de, ay, qué preocupado estoy, no, pero sí creo que Eli tiene razón, o sea, abrieron un montón de puertas en esta temporada, abrieron un montón de cosas extrañas y que no están como quedando claras. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ya vimos que Susan estaba apareciendo en todos los episodios, ok, qué chido. Ya vimos que en sus sueños era donde estaba viviendo estas experiencias. Ok, va, chido. ¿Y ya? O sea, no sé, me falta algo ahí como un pasito extra, ¿sabes? Lo mismo me está pasando con Ruby. O sea, ya en este episodio lo estiraron. Espero que en el que sigue me den una resolución satisfactoria, ¿no? La vecina, ¿sabes? En fin, o sea, siento que hay cosas ahí extrañas que me están faltando. Tanto como preocuparme, no, porque creo que a estas alturas del partido ya me queda claro que a Russell T. Davis le está valiendo un montón de pito, un montón de cosas. Pero, sí, no, o sea, van a quedar muchas cosas en el aire. Y nosotros se lo vamos a dejar pasar. O sea, uno como público va a decir, híjoles, como que aflojó y ya. O sea, como que, sí, va muy bien, y ya. No, de seguir aquí. Yo en este programa apliqué la de Mel y regañé a Russell T. Davis. Y le dije, ¿qué tranza, papá? Ponte las pilas. ¿No? Entonces, es lo que puedo hacer desde mi trinchera. No voy a dejar de verlo, no porque creo que está haciendo también un buen trabajo, o sea, no está espeluznante como para decir, no, la neta es que, híjole, creo que sí, ya Doctor Who saltó el tiburón bien gacho, ya no la voy a ver, ¿no? Ah. Pero tanto así como lo vamos a dejar pasar, no, yo lo voy a seguir regañando. Pásenle mis datos, pásenle mi número, pásenle los clips del video para que diga, no, sí, me estoy pasando chorizo. Y ya. Que ve que es crítica, pero con cariño, que no es nomás por andar tirando hate. Es por admiración, porque, o sea, es que ese es el problema de cuando hizo tan buena chamba una vez, se espera ese nivel de trabajo. Y ¿sabes qué está pasando? No está ese nivel de trabajo. Entonces, pues que se ponga las pilas, morro. O sea, que le échale ganas, Rosel, échale ganas, porque te me estás cayendo y eso no está bien. Ay, pues a mí me está gustando en general, pero a lo mejor yo soy mucho más pasalón. Entonces, ¿qué les digo? ¡Se lo vas a pasar por alto! Yo sí creo que en general va a cerrar lo más importante. Así que yo crea que algo se vaya a quedar en el aire, no creo como tal. O sea, incluso creo que las cosas que se vieron en 73 yardas se van a resolver en el siguiente episodio. O a lo mejor... Esperemos. A lo mejor las más generales. Pero... algún detalle. Es que yo creo que sí está relacionado con el tema de la TARDIS, porque la TARDIS es la que se cierra en ese momento, o sea, para empezar es que los lleva a ese punto, o sea, no sé, o sea, creo que va por ahí el asunto. Lo que sí es que no sé si el resucitar a este, pero no, el regresar a este personaje, digo, a mí no me importa porque no lo conocía de antes, era un personaje que tenía como 40, 50 años ahí enlatado, traerlo, y que a lo mejor no vaya a ser tan importante, ya veremos. Aunque parece que sí, porque todos los diálogos, todos los discursos sí van a que sí es pues, más complicado que Maestro, que Toymaker, que la verdad a mí ambos personajes me parecieron una chingonería. Acá no sé si logren llegar a ese nivel. A mí lo único que sí me decepcionó un poquito, la verdad, fue la revelación de lo de Susan. Porque yo no sentí que Susan fuera Sutek. Yo sentí que era como Harriet, nada más un heraldo, alguien, un títere que tienen ahí, que algo que manifestaba a través de algo, pero tampoco veo mucha relación como que, me voy a meter en las pesadillas de ella, bueno, en los sueños de ella, para ir a saludar a estas personas, bueno, no sé, a lo mejor no va a ser para hacerle un ojo a tu torre. Ya viste, eso va a quedar en el tintero, porque sí está raro, por eso, es lo que te estamos diciendo él y yo, y tú, no, yo siento que no, pero ahí está, en ese pero ahí está. Yo siento que no, pero sí, pero siento que sí, ¿ves? Pero pues ya veremos. Te digo, tú sí se lo vas a dejar pasar. La verdad es que sí, ahí es como, ok, sí, en sus sueños ve que anda en esos otros mundos, sí, pero y en las realidades concretas que ellos tocaron, ¿cómo fue que llegó esta mujer? ¿Sí, me entiendes? Ese tipo de detalles son como, ajá, y que, o sea, que tenía que ver, o por qué le importaba esta entidad estar metida en tantos universos, o tantas líneas de tiempo, o cómo, o sea, ese tipo de cositas son como, sí, lo resolvemos diciendo que la mujer vio sus lugares en sueño, ya, es como, no, me tienes que dar la correlación entre las realidades concretas que visité, y porque ella las soñaba, o sea, algo así, entonces, no sé, le falta, yo tenía hace 2 o 3 episodios, todavía tenía la idea de así van a cerrar los hilos y va a tener relación, ya llegamos a la leyenda de Ruizón y nos me faltan muchas cosas, siento que no les va a dar tiempo, hay cosas que no les va a dar tiempo, pues ya lo estaremos platicando la próxima semana. Esperemos ya contar con el regreso del buen Carlos Rambert, que este fin de semana andó por ahí en un evento, entonces no tuvo chance de ver el episodio y venir a platicar con nosotros. Igual la señorita Merón, que se mueve de ilusión de participar, pero la verdad yo creo que no se levantó y me halló, la verdad, no tengo cara para decirle nada, porque qué desmañanada se avienta para poder participar en los programas cobachos. Pero eso no quita que agradezca muchísimo a Eli, a Orca y a Francisco por estar acá echando el chisme sabrosón sobre Doctor Who. Últimos comentarios que tengan por ahí, Eli y Orca. Mi conjetura muy personal es que a lo largo de la temporada nos han planteado un doctor lloroncillo y sospecho que están caminando hacia el endurecimiento de su carácter, y en el último capítulo es donde más se va a notar que se está convirtiendo pues un poco más parecido en este héroe torturado, justamente por cómo supongo yo, o sospecharía, bueno, no sé cómo van a resolver, pero sospecho que están caminando hacia eso, de que deje de ser este pues llorón a volverse más duro, tal vez no deje de ser coqueto ni nada, pero sí volverse pues una más parecido a lo que era antes, más pues un héroe, ¿no? Algo así, pero... ¿Estás diciendo que un héroe no puede tener sentimientos? Sí, sí, pero creo que están buscando caminar hacia que no necesariamente que no llore, pero sino que tenga motivaciones muy fuertes, más fuertes, no nada más de, ay, perdí a uno, sino que entienda, pues como entendió antes cuando el War Doctor, por ejemplo, pues que hay que salvar el universo, no nada más a su planeta, si lo salvó, pero yo creo que están buscando llegar hacia algo así. Sospecho que pasará, si pasa, pasará en el siguiente capítulo precisamente, y sabiendo lo que sabemos de que probablemente va a haber una campaña nueva en la siguiente temporada, más lo sospecho. Pero a ver qué pasa, ¿no? Sí, Eli. Yo siento, también esperaba que en esa temporada me evolucionaran más rápido al doctor. También ha ido más lento de lo que esperaba yo. Y la verdad es que se la ha pasado mucho de la temporada, se la ha pasado teniendo miedo. O sea, Jorge lo ve medio quejumbroncillo, medio lloroncillo. Yo lo veo que antes de decisiones importantes siempre pasa por un buen susto. Está bien porque es parte, o sea, siento que es como, o sea, tenemos que integrar eso en el doctor, no sé, como parte de la creación del personaje ahorita. Pero sí le quita un tanto de esa, lo que decía muy al principio de estos, de la temporada, estas charlas, Francisco, le falta esa parte en la que siempre sabe qué hacer o siempre parece que sabe qué hacer aunque esté perdido. O sea, esa parte en donde llega y toma el control y más que ser súper simpático y con don de gentes, que esa es su carácter ahorita, era el que llegaba y mandaba y a veces hasta te caía gordo, pero te salvaba la vida, ¿no? Decía Peter Capaldi, son las cejas. ¿Qué te puso a cargo? Son las cejas, ¿no? O sea, le falta ese son las cejas a Chetigawa, o sea, a la creación de este doctor. Yo esperaba que lo fueran evolucionando de esa manera. Por lo tanto, más que tener la teoría, más que compartir la teoría que tiene Jorge, yo tengo el deseo de que esa teoría en alguna medida sea cierta. Es decir, que utilicen este final de temporada o el principio del que sigue para empezar a mostrarnos cómo va afirmando su carácter. Les digo, yo esperaba que ocurriera en la temporada, pero lo más probable es que sea como el inicio de cómo va forjando de nuevo este carácter, que en donde ya combina de nuevo este soy fresco, soy nuevo, y aquí estoy y me voy a comer al mundo con el son las cejas, ¿no? ¿Qué te puso a cargo? Pues yo, ¿no? Porque sí, que te va a salvar, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé, siento que bueno, tengo el deseo de que así sea, de que terminen de cuajar bien todas las diferentes cualidades del doctor en este doctor. Bueno, todas las posibles en este perfil del doctor. El doctor Heisenberg. Eso, es otra forma. Muy bien, muy bien. Francisco, comentarios finales. Pues a ver, yo la neta también quedo emocionado, quedo con ganas de ya ver el siguiente episodio, quiero saber qué va a pasar. No me sentía así desde el 2006 cuando estaba yo viendo la primera temporada del Doctor y 2005 creo, sí, 2005, la estaban pasando en ella en aquellos años. Y me la chutaba semana con semana porque estaban ahí en ella, me la chutaba y llegué al final y yo estaba de ¿qué va a pasar? Se los van a comer a todos los Daleks. Y así estoy ahorita, de ver qué va a pasar con el perro, porque siempre los perros son violentos y malvados. Entonces quiero ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, muchas gracias, creo. Y ya. Vale, va. Pues sí, yo también sí estoy así como que. Aunque, como bien mencionaban, tiene sentido que terminara en cliffhanger para rumbo al final de temporada. A mí sí me dio así como un. ¡Ah! Yo quería ver aquí algo. Entonces sí me quedó como muy, muy a medias. Me gustó el episodio, pero todavía estoy en espera de ver cómo cierra para esto. Sin embargo, creo que sí tuvimos por lo menos 4 grandes episodios esta temporada. O sea, creo que no está nada mal. No digo que los otros no hayan sido buenos, pero lo que fue Boom, Dot and Bubble, el acorde del Diablo y 73 yardas a mí me gustaron muchísimo. Para mí, pues están poca madre. Entonces, creo que estamos un poquito, pues con muy buen promedio de bateo. Entonces, yo estoy contento con lo que va de la temporada y espero que el cierre nos deje con un muy, muy buen sabor de boca. Como igual que él y a mí. Y creo que como todos los de la mesa, a mí Chuty Gargoyle me ha gustado mucho su doctor y pues espero que le vaya bien y que cumpla la promesa de estar un buen rato en la serie. Y creo que es todo en esta ocasión. Muchas gracias nuevamente, Ligorca Francisco. Y gracias a todos los que nos están haciendo paro de escucharnos, ya sea a través de YouTube o a través de los canales, sobre los servicios de podcast que estamos pues, en Spotify, Anchor, Anchor no, App, Google, Amazon y todos esos. Entonces, díganos por dónde nos escuchan, porque veo que en YouTube no tenemos mucho jale ahorita. Entonces, también es bueno saber por dónde nos están escuchando, qué les ha gustado. Vamos a ver si es posible tener el final, la covacharla de final de temporada en vivo, para que la raza se sume a platicar con nosotros. Y pues nada. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos en otro episodio aquí de La Covacharla. Hasta luego.